la inocencia de tu voz. Tu mirada me hace enloquecer. Tu rostro y sin pensar, desesperas ya mi suspirar. Sin soñar que podría yo llegar a ti. Pero tú sabes hacerlo bien. Y tú sabes hacerlo bien. Thank you.